En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Querer Comprender aquí en el 107.3 de la FM. En este viernes 19 de octubre volveremos a hablar de marca personal y networking con Noelis Ruiz Arbelo, autora de los libros Triunfa haciendo networking y recientemente presentado y publicado Networking para Dummies. Las intervenciones de Noelis nos dejan siempre con tan buen sabor de boca que queremos seguir profundizando en los temas en los que ella es experta. Todos sabemos que en la nueva sociedad de la información cobra cada vez más importancia nuestra marca personal. Una buena estrategia de branding personal junto con el trabajo en redes sociales puede posicionarnos para crear ventajas competitivas sobre nosotros mismos. Términos como la diplomacia corporativa, el lobby bajo otras perspectivas, la economía colaborativa, las startups y sus CEOs, los nómadas digitales, los millennials, la movilidad laboral e intelectual en la que las fronteras se desvanecen, además de la digitalización en sus diferentes aplicaciones, son conceptos que hay que conocer. Y de todo ello hablaremos hoy en nuestro programa. Dirigirá desde Madrid Mar Souto Romero. Tenemos también con nosotros desde el estudio a Javier Mauri y yo misma desde el control. Buenos días a todos. Adelante, Mar. Buenos días, compañeros. Buenos días también, queridos oyentes. Y, por supuesto, bienvenida de nuevo, Noelis, a esta tu casa. Presentamos nuevo libro. De hecho, ha sido recientemente, hace dos días. Y mi primera pregunta, querida Noelis, es, sobre todo, pues dirigirme a este libro, a este nuevo bebé. ¿Qué añade este libro respecto al primero? ¿Por qué es interesante que forme parte de nuestra biblioteca? Y sobre todo, creo que puedes darnos claves para adaptarnos a un nuevo contexto global en un mundo en red sin fronteras, en el que cada día creo yo que es importante destacar y darse a conocer. Bienvenida, querida Noelis. Gracias, gracias por la invitación. Pues sí, el libro está recién, estoy bastante, ha gustado mucho y es interesante porque sí, es verdad que hablo de cosas muy muy básicas, Querida Noelis, un inciso, que no sé si mis compañeros te escuchan bien o hay un poco de eco. Queridos compañeros, no sé si escucháis bien a Noelis. La escuchamos. Sí. Buenos días de nuevo, Noelis. Sí. De forma entrecortada, pero yo creo que es debido a la cobertura, porque a ti te escuchamos perfectamente. Sí. No sé si Noelis a lo mejor se puede cambiar un poquito la logística porque no queremos perdernos absolutamente nada, Noelis. Ya. A ver, acá. ¿Mejor? Ahora mejor, a ver. ¿Sí? A ver, adelante. ¿Me escucho mejor o la estoy? Yo sigo teniendo problemas con la cobertura de Noelis. ¿No es el resto de compañeros, Javier, Noelis? Sí, buenos días ante todo. Sí, tenemos problemas quizá por un tema de deficiencia en la cobertura de Noelis. Sí. Porque pues con Mar no tenemos problema, la escuchamos perfectamente. Sí. Sobre todo porque es tan interesante el programa de hoy con Noelis, con este nuevo bebé que a mí, por lo menos personalmente, y supongo que a todos nuestros oyentes también, les dará pena no tener esa cobertura. No sé si a lo mejor cambiándose un poquito, Noelis, de sitio, podemos empezar a arrancar. A ver, Noelis, adelante. Se ha cortado la comunicación, era problema de cobertura porque se ha cortado la comunicación. Claro, claro. Y sobre todo, compañeros, no sé cómo lo veis vosotros, pero claro, es un programa tan interesante. que es fundamental escucharla bien. Si no quiere podemos... Mar, perdona, si quiere puedo volver a intentar hacer la llamada, a ver si tenemos más suerte. Venga, perfecto, sí. Adelante. Bueno, pues... Vamos a intentar retomar la conexión con Noelis Ruiz Arbelo, porque la verdad es que, como tú muy bien decías, Mar, es un tema súper interesante, puntero, que debido a los procesos de digitalización empresarial y de promoción de nosotros mismos, pues la verdad es que el tema de las redes sociales, el tema del networking, saber vender tu imagen, tus potencialidades, la verdad es que es cada vez más importante. No podemos vivir ya, nos guste o no, a espaldas de lo que son todo el potencial que nos ofrecen las redes sociales, que dicho sea de paso, cada vez están desarrollándose más de una manera ya exponencial. Los avances que estamos teniendo son los más rápidos en toda la historia de la humanidad. Ya se habla de una nueva revolución a nivel de industria, porque esto va a transformar nuestra concepción del trabajo, nuestra concepción del desarrollo y la potencialidad y potenciación de nuestras habilidades, y qué duda cabe, esto tiene que contribuir a un conocimiento de nosotros mismos, a esa forma de ser, a esa interrelación que mantenemos con nuestros semejantes, que sea cada vez más rica, más productiva, y entre todos pues consigamos crear un mundo mejor, en donde vivamos en una relación simbiótica, que no de dependencia, con las nuevas tecnologías que tantísimas ventajas y tantas potencialidades pues nos ofrece día a día. Esto es importante porque, como tú misma afirmas junto con Rafael Martínez Cortiña, en el 2025 se van a dar confluencia a muchísimas cosas. Un desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial, que eso ya hoy se están abriendo puertas que son fascinantes. Lo que hace 5 años era ciencia ficción, hoy ya es realidad. Particularmente si empezamos a familiarizarnos de una manera coherente con la informática cuántica, que va a ser realmente la puerta que nos va a lanzar hacia el siglo XXII. La informática cuántica, que cada vez se está poniendo más de moda, es lo que realmente también tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, pues compañero, me parece que vamos a tener que dejar el programa, perdona esta risa espontánea, pero la verdad es que lo hemos tenido un poquito agobiado mientras que hacíamos las gestiones oportunas para poder contactar con Noelis. Lo hemos podido hacer, pero se ha vuelto a perder esa conexión, Javier. Ella me decía que allí, por el tiempo, la lluvia, la cobertura está bajo mínimos, y se ha vuelto a cortar, o sea que es imposible poder realizar el programa hoy. No sé si lo creéis conveniente dejarlo para otro momento y que ella pueda estar disponible con mejor cobertura. ¿Tenemos a Mar? Sí, tenemos a Mar. Bueno. Bueno, se ha vuelto a cortar también ella. La verdad es que es increíble lo que está ocurriendo últimamente, Javier. Yo creo que sí. Vamos a tener que... La verdad es que estamos arrastrando una cantidad de problemas técnicos que... No es habitual, porque yo no recuerdo que esto haya pasado tan frecuentemente. Bueno, no es habitual. Por ahí andan algunos duendes que son un poquito traviesos. Claro, y yo creo que todo lo que es la energía se ha confabulado, sobre todo para que Noelis esté presente como merece, como corresponde. Y bueno, pues la lluvia tampoco nos ha acompañado, porque claro, estas inclemencias climatológicas ya no dependen de uno, Javier. Claro, pero bueno, claro. No pasa nada, se gestiona el imprevisto, preparamos con todo el cariño del mundo el programa con Noelis para próxima convocatoria, si os parece bien, compañeros, sí. Como ella merece, y nuestros oyentes, desde su generosidad ilimitada, seguro que lo entienden, y más de uno habrá tenido que gestionar situaciones como las que estamos gestionando nosotros hoy en directo, querido Javier. Exactamente, son las cosas del directo. A mí me gustaría hacer un experimento, Mar. A ver, cuéntame. Mira, Lola no la hemos podido incluir porque, claro, como solo tenemos de momento dos líneas, si no eres, está en una y tú estás en otra, ¿por qué ahora que no podemos disponer de Noelis no intentamos rescatar a Lola? Pues por supuesto, perfecto, adelante, adelante. Por mí, sin ningún problema, pero no tendremos a la principal, que es Noelis. No la vamos recuperamos a tener a Loli, hoy. A Lola, como merece, claro que sí. Es que de todas formas, con Noelis hoy no vamos a poder contar. Es imposible, claro, por el tema de la cobertura. Hoy no tenemos ninguna posibilidad. Y entonces, adelante, pues claro que sí. Pues vamos a cortar contigo para meteros a las dos. Perfecto. Yo mientras voy a ir sentando un poquito las bases de lo que vamos a hacer en estos 15 minutos. Y ahora continuamos, Mar, ¿te parece? Venga, adelante, compañeros, fenomenal. Perfecto. Bueno, pues como yo decía anteriormente, ya tenemos que contar con la inteligencia artificial. De hecho, cuando entramos en Facebook, cuando buscamos en Google, nos estamos comunicando con máquinas, con aplicaciones que usan ya la inteligencia artificial. Es decir, no somos conscientes de que estamos con robots porque no tienen la apariencia de robots. El robot más básico, el más antiguo que se creó, fueron los semáforos que el primero se instaló en la ciudad de Madrid. Eso es un robot. Nada que ver con el aspecto humanoide. Pero muy pronto vamos a llegar a eso. Máquinas perfectamente diseñadas que vamos a tener dificultades para diferenciar un robot de una persona humana. Es más, actualmente existe un robot que es el primer robot del mundo que ha sido reconocido en sus derechos como ciudadano, que es el robot Sofía, de Arabia Saudí. Verdaderamente su aspecto humanoide nos hace pensar que dentro de muy poco vamos a tener la tecnología, incluso vamos a ser conscientes, vamos a conocer el hecho de que este tipo de maquinaria también envejezca, como envejecemos nosotros. Y si a eso unimos una sociedad robotizada que van a hacer los trabajos rutinarios, el ser humano, la persona, se va a poder dedicar a otro tipo de actividad, va a desarrollar otro tipo de trabajos más complejos, más en consonancia con nuestras capacidades. Y esto es bueno. La robótica en este sentido, si se planifica bien sus consecuencias y su desarrollo económico y su implicación en el desarrollo social, va a estar bastante bien si sabemos aprovecharlo. Para esto necesitamos políticas que empiecen a entender que la economía cada vez más se va a tener que basar en lo intangible, en lo virtual. Y esto es así. Y los países que se posicionen en este sentido, en esta primera línea, con una legislación que marque unas líneas, pero que marque otras de desarrollo, son los países que van a seguir adelante y que dependerán de sus propios recursos. Por el contrario, si no diseñamos políticas en coherencia con los nuevos tiempos que están llegando, que ya están aquí, no hay que ir al 2025. Un adelanto ya lo tenemos aquí. Tú estás tramitando por comercio online un producto y a lo mejor te estás conectando con un servidor que está en Indonesia o está en México. Quiere decir que el aspecto global de la informatización, eso es un hecho hace ya mucho tiempo. Y curiosamente, todas estas gestiones se realizan en el mundo, en un 97% con un teléfono móvil. Casi todos los habitantes de la Tierra, la mayor parte de ellos, cuenta al menos con una línea de telefonía móvil y con lo que menos se usa de un teléfono móvil, curiosamente, son las llamadas. Se navega por internet, básicamente. Eso es lo que hacemos fundamentalmente con los teléfonos móviles inteligentes, en primer lugar. En cuarto lugar se posicionan las llamadas. Es interesante entender que toda esta maquinaria, todas estas herramientas, estas casi prolongaciones de nosotros mismos, vamos a tener que convivir con ellas. Y lo más importante, vamos a tener que aprender a convivir con ellas. Más, con más razón, y es cada día más necesario, las políticas. Una política donde se integre todo esto, la nueva modernidad, la era de lo digital, de la digitalización. Es muy importante si queremos que nuestro país no sea esclavo de otros que diseñen antes que nosotros todas estas políticas. Y esto es así. Y esto es así. No sé si ya contamos con Marc, con Lola. De momento no. Bueno, pues creo que el programa de hoy se basa en cómo podemos utilizar todo esto para integrarlo en nuestras redes sociales. En este sentido, la experta en networking, Noeli Ruiz Arbelo, nos iba a comentar un poco la nueva filosofía de su libro. Lamentablemente no ha podido ser. La vamos a emplazar para otro programa y vamos a converger, vamos a comentar algunos aspectos interesantes, porque si no se hacen esas políticas, lo único que vamos a conseguir, como por ejemplo la implantación de la robotización de los medios de producción, lo único que vamos a conseguir es crear paro. Crear paro, diseñar pensiones o prestaciones que no ayudan, que no favorecen el cubrir las necesidades básicas. Y para evitar toda esta frustración, lo que deberíamos de hacer es pedirle a nuestros gobernantes que diseñen este tipo de políticas de gestión. De gestión de los procesos, de digitalización empresarial. Y como consecuencia, un nuevo modelo de fiscalización. Esto ya hay países como Francia que lo están entendiendo. Están diseñando una serie de leyes que van dirigidas en este sentido, porque si diseñamos máquinas robotizadas que son capaces de poner ladrillos más a prisa que un oficial albañil, ¿qué hacemos con estas personas? Tenemos que hacer algo. Creo que ya tenemos... Sí, tenemos ya tanto a Lola como Lola Mesa como a Marc Souto. Hoy tenemos un espacio bastante accidentado hasta poder contactar con ellas. Ha sido difícil y complicado. Pero muy interesante. Sí, sobre todo. Adelante, Marc. Adelante, Lola. Mira, hola Loli, hola buenos a todos. Días. Buenos Marc, días, Lola, buenos mi días. Querido. Y quería Javier, bueno, y a nuestros oyentes también. Y querida Lola, le comentaba yo a Javier que es importantísimo gestionar el imprevisto. ¿Cuántas veces en nuestro día a día nos encontramos con situaciones que no tenemos preparadas? Quizás por eso el programa ha acontecido de esta forma, para, pues bueno, tener esa capacidad de reacción en un entorno cambiante, en un entorno donde lo que hoy vale, mañana no, y saber si tenemos las habilidades para saber reaccionar ante estas vicisitudes, querida Lola. ¿Tú qué opinas sobre esto? Yo opino que, de hecho, imprevisto nos pillan, vamos. Nos pillan que, bueno, que teníamos a nuestra invitada preparada para intervenir y, bueno, y nos ha dejado aquí un poco porque no tenía cobertura, luego ha habido unos imprevistos de técnicos y nada, pues ahora... No sé, a ver cómo entrevistamos a Noelis, porque Noelis no está, ¿no? ¿Yo? Claro, no. Probablemente lo que haremos será buscar un nuevo espacio, que es lo que vamos a hacer, para poder entrevistarla y para poder hablar de networking. Ya que, obviamente, porque, ya que, bueno, sí, creo... Sí, ya, dinos, Javier, dinos. Ya que tenemos el lujo de contar con Lola, Yo hay una cosa que le quiero preguntar. A ver. En medio de todo esto, de toda esta digitalización, de la robótica, uh-huh, inteligencia artificial, la autoestima. Tú, uh-huh, es que en tu libro le das un valor, una dimensión a la autoestima. Uh-huh. En tu opinión como experta en este tema, Lola, ¿qué opinas, sí, tú de la autoestima personal en todo este mundo que se está avecinando? Bueno, pues es una pregunta un poco aquí que la verdad me pilla un poco de sorpresa, porque, bueno, yo el mundo digital lo veo como una buena posibilidad, una posibilidad maravillosa. La robótica también, porque por un lado nos facilita, pues bueno, muchas cosas que necesitamos, ¿no?, para poder vivir, para poder vivir en esta sociedad y realizarnos, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que cuidar mucho cómo podemos llevar todo este proceso, ¿no?, de esta integración de todos estos todos estos medios que se están implementando día tras día en nuestra vida cotidiana y en nuestra sociedad, como algo que nos puede llevar pues a perder también un poco esa conexión emocional, esa conexión humana, ¿no? Ese trato humano y la autoestima, pues hay que cuidarla mucho con todo esto y estar muy, pues bueno, muy al tanto, muy alerta de que no nos, digamos, no nos supere, ¿no? ¿Sabes, Javier? Sí, sí, sí. Sin embargo, si me lo permitís, queridos compañeros, sí, claro, al hilo conductor de todas las noticias que salen, sí, por ejemplo, hay un informe de McKinsey en donde dice que 800 millones de personas pues van a perder sus puestos de trabajo. Yo, sí, fijaros que lo veo, todo lo que es la irrupción masiva de inteligencia artificial, como nuestra gran oportunidad. Uh-huh. Es decir, creo que es la gran oportunidad para que la empresa se dirija hacia una empresa consciente. Creo que el capital social, el capital humano, las personas que conforman las organizaciones, hoy son el gran valor añadido junto al capital financiero y físico. Creo que el gran valor de la empresa actual, de la empresa que va a sobrevivir, de la empresa que va a crecer, de la empresa que se convertirá en la empresa consciente, es aquella que apueste precisamente por un capital humano, por un valor que al final es el que va a permitir que esos nuevos robots sean una réplica de aquellos valores que queremos que sean los que muevan el entorno en el que nos movemos. Y lo veo con esa coyuntura, es decir, aquellos trabajos repetitivos, rutinarios, aquellos trabajos en los que estamos desmotivados, ya no vamos a tener que ejecutarlos, no vamos a tener que desempeñarlos, lo van a hacer los robots por nosotros. Por lo tanto, todos esos espacios que estábamos cubriendo en disonancia con nosotros mismos, nos van a permitir redescubrir lo que realmente queremos hacer. Y hoy tenemos la tecnología, tenemos el acceso al conocimiento y nos tenemos a nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que la inteligencia artificial es la gran oportunidad para desarrollar nuestros dones y talentos. Sí. Vamos a dejar de ser sujetos pasivos, donde los demás deciden nuestras realidades, a ser sujetos activos y protagonistas de nuestro destino. Y esta idea me parece fascinante, querida Lola. Y también, Mar, a mí me gustaría añadir, por ejemplo, que los robots también, todo este tema, pues pueden ayudar mucho en la educación de los niños, porque muchos centros escolares están utilizando la robótica para ayudar a los docentes, ¿no? Es un recurso didáctico más, ¿no?, el cual ofrece aprendizajes basados en proyectos, aprendizaje cooperativo y colaborativo, ¿no? Yo creo que son útiles para resolver problemas y creo que, bueno, se puede trabajar con la robótica desde la etapa infantil hasta la universidad, ¿eh? Exactamente. Este recurso nos permite pues que los niños trabajen desde casa también, como de forma lúdica, ¿no? Entonces veo que se puede introducir también y se está introduciendo de una manera muy muy buena para todo esto, ¿no? Sobre todo el fenómeno es imparable, nos lo queramos o no. Entonces yo creo que la clave está primero, uh-huh, marcar los límites éticos. Eso sí. Y sobre todo reflexionar qué es lo que queremos que los robots no hagan. Sí. No, no es la cuestión qué es lo que quiero que haga, sino sí. que yo creo que la gran reflexión es, voy a marcar límites saludables sí. y qué es lo que quiero que el robot ejecute teniéndolo muy delimitado y muy identificado. Muy en control. ¿Y qué es lo que sí. y qué es lo que no quiero que hagan? Sí. Es decir, mi esfera humana, ¿hasta dónde quiero que llegue? Yo creo que la inteligencia artificial va a permitir llegar hasta donde el ojo humano no llega en determinados aspectos, pero es importante humanizar las tecnologías. Sí. El valor humano tiene que estar siempre ahí. Yo, mira, una gran noticia que salió el otro día en El País es que volvemos a recuperar las humanidades, por ejemplo, la filosofía vuelve a ser una asignatura que va a ser obligatoria de nuevo. Es decir, creo que todo lo que es la historia, la filosofía, el saber de dónde venimos, para saber por qué estamos donde estamos y, sobre todo, marcar directrices para saber hacia dónde queremos ir. Es fundamental. Sí. Yo veo que hay beneficios que también nos podemos encontrar con este tipo de... Bueno, pues usar el tema de la robótica como puede ser impulsar la iniciativa y la creatividad, crea una mayor sociabilización, favorece el trabajo en equipo, la resolución de problemas, un aprendizaje activo, un aumento de la autoestima, por supuesto, ¿vale? La habilidad para trabajar sobre su propio ritmo... un desarrollo de movilidad de las manos de las personas, en fin, que esto es algo muy muy bueno, lo veo como algo muy positivo, la verdad es que sí. Totalmente de acuerdo. Pues maravilloso, yo creo que al final pues también todas estas reflexiones que estamos incorporando son fundamentales, porque el entorno tiene cambios no lineales, son exponenciales. Y a veces ante esos cambios que vienen como un tsunami nos quedamos como noqueados. Y es esa capacidad de reaccionar, de ser proactivos y de ver este nuevo entorno como la gran oportunidad para desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, para estar donde realmente queremos estar y dejar de vivir la vida que se presupone que el sistema nos invita a vivir. Y creo que esta es la gran reflexión, una de las grandes reflexiones de este programa y todas las cosas tienen un porqué. Quizás pues todo ha ocurrido para precisamente llevarnos a las reflexiones que estamos haciendo hoy. Sí. Sí, yo pienso que sí. Es importantísimo el tema de la educación. Es fundamental. Fijaos la aplicación, por ejemplo, de la realidad virtual para enseñar a nuestros niños a ser empáticos. Fijaos que un niño esté junto a Cristóbal Colón cuando descubrió América, gracias a la realidad virtual. Fijaos cómo puede aprender a ser cívico un niño desde pequeñito cuando se le educa a través de la realidad virtual a que tiene que ser un buen conductor de vehículos, que tenga una buena educación vial. Es que es tan grande lo que podemos conseguir de unos niños que serán los hombres y mujeres que dirijan el mundo mañana. Es que es tan importante, tan vital, que nuestros dirigentes se den cuenta de que las nuevas tecnologías, lo que no se puede hacer con las nuevas tecnologías es usarlas para controlar a la población. Es para desarrollar a la población. Exacto. Porque si hay crecimiento, pero no hay desarrollo, es inútil. No estamos creando nada, no estamos mejorando la vida de nadie. Pues yo creo que hasta aquí nos hemos pasado. Y la pregunta interesante, sí. Javier y Mar, que sí. yo quería lanzar, sí. es si estamos preparados para trabajar con los robots, ¿eh? Porque hay un 93% de los expertos que consideran que los empleados españoles no están listos para trabajar con máquinas, claro, o solamente lo está de manera parcial, ¿vale? Claro. Según un estudio de la robótica industrial en España. Sí. Exacto, es lo que comenta Javier, que importante es que desde la educación y sobre todo desde los que, pues bueno, matan un poco, ¿no?, todas las pautas y las directrices de un país, pues que inviertan, que nos formen y sobre todo para que esto no nos pase como un tsunami, porque la ola va a llegar. Claro. Claro. La ola va a llegar. Entonces, la opción es, ¿nos va a llevar la ola o vamos a poder surfear sobre la ola? Sí. Claro. Y esto, pues, depende también de por supuesto, de las personas que gobiernan este país y de las inversiones, ¿no? Que sean inversiones en educación y sobre todo en eso, ¿no? En que, pues bueno, no nos cojan fuera de juego en una situación, digamos, de total descolocamiento. También otra reflexión para terminar, tecnología sí, pero no perdamos de vista lo que realmente nos hace humanos, los valores, y es importante, qué importantes son también las habilidades de la inteligencia emocional, porque claro, si la base falla, la tecnología de poco vale, entonces que sea siempre un recurso que complemente el trabajo ya hecho. Pues muchísimas gracias a los dos, Javier. Gracias, Lola. Un placer. Y también a nuestros oyentes y a su generosidad ilimitada, pues bueno, pues por también compartir con nosotros, ¿no?, estas incidencias y en su generosidad, pues ser comprensivos y entender que esto no puede pasar a cualquiera. Claro que sí. Así es. Bueno, pues gracias a mis compañeros y a todos nuestros queridos oyentes. Y ya nos vemos en otro espacio. Muchísimas gracias, compañeras. Feliz fin de semana. Amigos. Feliz fin de semana. Feliz Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, Dios mediante, con nuevos temas, con querer comprender, con más fotos dirigiéndolo desde Madrid. Y Loli, pues hasta aquí llegamos. Loli, hasta aquí hemos llegado. Nos vamos. Ahora sí, nos vamos ya en este programa un poco accidentado en el que no hemos podido realizar esa entrevista a Noelis, pero que ya lo dejaremos para un próximo programa. Y ha estado bien porque hemos debatido de ideas que yo considero que son fundamentales. Bueno, pues hemos puesto un poco en antecedente a la audiencia sobre este asunto, del cual se profundizará y se hablará con más detalle. Ya avisaremos cuando podamos emitirlo. Pues nada, nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo viernes.